Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 2 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a viernes de fin de semana, viernes social. Y pues espero que todos estén muy bien, muy felices, muy contentos y muy sanos. Y para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 63 grados. De 41 grados, con un cielo muy nublado, un viento que corre a 5 millas por hora y una visibilidad de 9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 63, mínimas de 41, con cielos parcialmente nublados, con probabilidad de que sigan cayendo precipitaciones, o sea, lluvia. Para el día de mañana sábado, máximas de 55, mínimas de 40, también con probabilidad de lluvia de un 80%. Para el día domingo sigue la probabilidad de que caiga nieve, con temperatura máxima de 44, mínimas de 33, así que ustedes estén preparados. Esperemos que en el transcurso del día de hoy o en el día de mañana cambie para que no vaya a caer nieve. Pero pues aquí nos está diciendo el pronóstico que todavía hay probabilidad de nieve para el día domingo. Y para el próximo inicio de semana, el próximo lunes también hay probabilidad de que caiga nieve, con temperatura máxima también de 44, mínimas de 32. Y para el próximo martes las temperaturas aumentan un poco, 51 como máximas, mínimas de 35, con cielos despejados, con una probabilidad del 80% de que caigan precipitaciones. Y pues continúan las lluvias durante la próxima semana. Les puedo adelantar de que todavía van a seguir las lluvias, van a aumentar un poco las temperaturas como en esta semana, pero el día domingo y el día lunes son los días más fríos que tendremos, y a partir del próximo martes empiezan a aumentar nuevamente como máximas de 51, y de ahí en adelante aumentan un poquito más, llegan a los 60, 62, 63, 66. Y así es como se espera para los próximos 5 días el pronóstico. Y bueno, con eso nos vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Thank you.

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 39 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que nos vamos con las noticias del día de hoy. Trump sopesa vetar la ley presupuestaria aprobada por el Congreso. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el día de hoy estar considerando vetar el presupuesto del gobierno federal aprobado por el Congreso por no incluir una solución al problema de los soñadores ni financiar completamente el muro fronterizo con México. Estoy considerando vetar la ley presupuestaria debido al hecho de que los 800,000 beneficiados del programa DACA han sido totalmente abandonados por los demócratas, ni siquiera se les menciona, ya que el muro fronterizo que nuestra seguridad nacional necesita desesperadamente no ha sido financiado en su totalidad, fue lo que tuiteó el presidente esta mañana. De no ratificar la ley antes de la medianoche de este viernes, el gobierno podría quedarse sin fondos, lo que abocaría al que sería el tercer cierre administrativo por este motivo desde el pasado mes de enero. Y en California, un juez permite interrogar a jefe de ICE en demanda. Un juez federal aprobó el día de ayer la petición de California de interrogar al máximo responsable nacional de inmigración en una demanda interpuesta por el gobierno del presidente Donald Trump en contra de las leyes del estado que pretenden proteger a los inmigrantes que están ilegalmente en el país. El magistrado Kendall Newman ordenó al gobierno que ponga a disposición al director del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, ICE, Thomas Homan, hasta por 4 horas para testificar a más tardar el 13 de abril. Newman dijo que California podría investigar a Homan sobre acusaciones específicas de que 3 leyes del estado perjudican irremediablemente al gobierno federal. Las leyes limitan la cooperación de empleados y agencias policiales locales y estatales con las autoridades federales de inmigración. La demanda que busca bloquear las leyes se basa en parte en declaración de 45 páginas por escrito de Homan, en las que cita varias consecuencias notables de la falta de cooperación del estado, incluyendo ejemplos de las agencias policíacas de California que liberan inmigrantes que pudieron ser deportados, pero en su lugar fueron liberados y cometieron delitos violentos. El Departamento de Justicia había argumentado que Homan estaba ocupado y que su testimonio no era necesario. Newman también permitió al estado interrogar hasta por 4 horas a Todd Hoffman, funcionario de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Y Trump muestra satisfacción con un informe republicano sobre la trama rusa. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mostró su satisfacción por las conclusiones de un informe realizado por los republicanos del Comité de Inteligencia de la Cámara Baja, cuya publicación fue aprobada ayer, en el que se afirma que no existió convivencia entre Moscú y su equipo de campaña. Conclusiones 1. No se han aportado evidencias de connivencia entre la campaña de Trump y Rusia. 2. La respuesta de la administración Obama tras las elecciones fue insuficiente. 3. El exdirector nacional de inteligencia, James Clapper, aportó un testimonio inconsistente en sus contactos con los medios, escribió Trump en su cuenta personal de Twitter a la primera hora de la mañana. De esta manera, el mandatario da absoluta credibilidad a la polémica versión de su partido sobre la investigación del Comité de Inteligencia, sus conclusiones han sido tildadas de sesgadas por la oposición. La publicación del informe, que se producirá en las próximas semanas, supone el cierre oficial de la investigación sobre la injerencia rusa que durante meses ha llevado a cabo el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes. Las agencias de inteligencia deben revisar el contenido del informe antes de hacerlo público, por lo que aún no se conocen en detalle sus conclusiones. Los republicanos y los demócratas del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes han protagonizado en sus últimos meses fuertes desencuentros en relación a esta investigación, puesto que se acusan mutuamente de tamizar sus opiniones en función de sus intereses públicos. Y la bolsa se desploma tras el anuncio de Trump por miedo a una guerra comercial con China. La bolsa se desplomó el día de ayer por 724 puntos, una caída del 2.9% del Dow, por el miedo a una guerra comercial tras el anuncio de aranceles a China. Ha sido la quinta mayor caída en puntos de la historia, según la página de noticias CNN Money. Entre los más afectados estuvieron las compañías de tecnología y de la industria, como Microsoft o Boeing, que dependen del comercio extranjero. El gobierno del presidente Donald Trump está preparando una serie de medidas contra la inversión china y aranceles contra importaciones chinas valoradas en 50 mil millones de dólares, con las que busca castigar a este país porque alega está robando la tecnología estadounidense. China ha amenazado con represalias. La Casa Blanca informó el día de ayer que Trump ordenará a la oficina del representante comercial estadounidense que en un plazo de 15 días publique una lista de propuestas de aranceles para ser comentadas por la ciudadanía. La USTR ya ha identificado objetivos potenciales, 1.300 líneas de producto valoradas en unos 48 mil millones de dólares. El presidente también pidió al secretario de Tesoro, Steven Mnuchin, presentar una lista de restricciones a las inversiones chinas. Al mismo tiempo, cadenas minoristas, empresas del sector electrónico y agrícola se preparaban para conocer las medidas necesarias que prometió el gobierno chino para defenderse de las acciones que anuncie Trump. Los mercados bursátiles trabajan desde el día de ayer por la mañana a la espera del anuncio de Trump. Y abatido el autor de la toma de rehenes en un supermercado en el sur de Francia. El autor de toma de rehenes en un supermercado de Treves, en el sur de Francia, en la que han muerto al menos 2 personas, han sido abatido por las fuerzas de seguridad. Fue lo que confirmaron AF, las próximas fuentes hacia el caso. El asalto se produjo a las 14:25 horas y el terrorista ha sido abatido, señalaron las fuentes, que agregaron que en el asalto han resultado heridos 2 gendarmes de las fuerzas de intervención del CHIM, así como el gendarme que seguía como rehén en manos del presunto terrorista. Y fallece el fundador de la cadena de jugueterías Toys R Us. El fundador del Toys R Us, Charles Lazarus, falleció el día de ayer, una semana después de que la cadena de jugueterías confirmara su intención de liquidar su negocio en Estados Unidos y Puerto Rico, y en medio de procesos similares en otros mercados. Ha habido muchos momentos tristes para Toys R Us en las últimas semanas y ninguno más doloroso que las noticias sobre el fallecimiento de nuestro querido fundador Charles Lazarus, informó Toys R Us en sus redes sociales. La compañía aseguró que sus pensamientos y oraciones están con la familia de Lazarus, que tenía 94 años de edad, y sus seres queridos. Lazarus, nacido en Washington en 1993, fundó en abril de 1948 su primera tienda de muebles para bebé, que un par de años después ofrecería también juguetes y productos para niños, y luego en 1957 daría el salto para convertirse en Toys R Us. El pasado 15 de marzo, Toys R Us anunció oficialmente su intención de comenzar a liquidar todo su negocio en Estados Unidos y Puerto Rico, lo que previsiblemente llevaría al cierre de las 735 tiendas que tienen en esos mercados y que deja en el aire el futuro de cientos de establecimientos en otros países. La compañía, que en septiembre se había acogido a un proceso de bancarrota, presentó ese día el plan ante un tribunal de quiebras estadounidenses. La decisión, según explicó en esos documentos, llegó después de que sus principales acreedores determinaran que la mejor forma de recuperar lo que se les debe es liquidar el inventario de las 735 tiendas que quedan en Estados Unidos y proceder a un cierre ordenado de las operaciones en el país. Y en información deportiva, el Piojo Herrera es el favorito para sustituir a Osorio. Si Juan Carlos Osorio no continúa frente al Tri, los dedos apuntan a Chacatachan, pues ya saben, ¿verdad? Miguel Herrera. Los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol ya analizan opciones y la primera es el Piojo, quien ya dirigió a la selección mexicana en el pasado Mundial de Brasil 2014. De acuerdo con el diario Record, el próximo presidente de la Federación Mexicana John de Luisa ha puesto sobre la mesa el nombre del técnico del América por la cercanía y seguridad de que es del agrado de la afición mexicana, de los jugadores y de las marcas comerciales. De Luisa, quien sustituirá a Decio de María en el próximo verano, ya ha tenido la oportunidad de platicar con Herrera, a quien le ha pedido que haga campeón al conjunto de las Águilas para que vuelva a estar en la escena futbolística y se convierta en candidato número uno a llegar al tricolor. El técnico de las Águilas tiene muchos factores a su favor para volver a dirigir al combinado tricolor después de dejar el cargo tras la Copa Oro del 2015, donde logró el campeonato ante Jamaica y un tema extra cancha lo separó del puesto. Todo dependerá de cómo le vaya a México en el Mundial de Rusia 2018 y ver qué tan buenos son los resultados que llegue a conseguir Osorio y si es el del deseo de este de seguir al frente del Tri. Tras la competencia, pues ha dejado entrever que le seduciría dirigir a un club en el fútbol europeo. Y un escalofriante contrato que el Madrid le ofrecerá a Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo va a mejorar su contrato con el Real Madrid cuando acabe la temporada. Cristiano Ronaldo, inmerso en un litigio con Hacienda, se siente menospreciado por el Real Madrid en comparación con otras grandes estrellas del fútbol mundial, y así se lo ha hecho saber a los dirigentes del Real Madrid. Cristiano Ronaldo ha demostrado que se encuentra en un gran momento en su carrera deportiva y que por lo tanto merece una mejora en su contrato, o por lo menos equipararse a estrellas como Neymar con un multimillonario contrato en el PSG. Un Neymar que además se encuentra en la agenda del Real Madrid. Ante esta situación, el Real Madrid, que ve que Cristiano Ronaldo aún tiene cuerda para años, está dispuesto a ofrecerle un nuevo contrato cuando acabe la temporada, una cifra sin embargo que no parecerá a los 35 millones de euros que percibe Neymar en el PSG. Según informa el diario Marca, Cristiano Ronaldo tendrá un contrato de 30 millones de euros, muy superior a los 21 millones de euros que percibe en estos momentos. La renovación de su contrato se le ofrecerá cuando acabe la temporada, aunque la información no avanza por cuántas temporadas será la duración del mismo. ¿Cómo la ven? ¿Es suficiente o necesitan más millones? Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Y recuerda que si tú quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles a las 8 de la noche. Lo mejor del deporte con Rabbit. Tienes una cita muy especial todos los miércoles, 8 de la noche. Lo mejor del deporte con Rabbit. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Tenerme para

Aries, jornada excelente para emprender. Una jornada excelente para emprender esa actividad que estuvo postergando desde hace meses. Actúe sin medir las consecuencias. En el amor, acepte la cautivante propuesta de alguien que hace tiempo le quita el sueño. En la riqueza, será un buen momento para hacer ganancias notables y para progresar en su profesión. En el bienestar, aclare los malentendidos con su entorno. No permita que el enojo se convierta en furia. Para el signo de Tauro, hágale frente a los problemas que le tocan vivir. Tómese un tiempo para buscar la forma y darle una solución exacta. En el amor, anímese a disfrutar junto a su alma gemela la etapa de convivencia. En la riqueza, en caso de que deba hacer alguna adquisición en su hogar, trate de no exagerar con los gastos. En el bienestar, piense en su salud, intensifique la actividad física al aire libre y disfrute de la naturaleza. Para el signo de Géminis, comenzará la mañana con algunas dificultades sobre las que desconoce el origen. Evite alterarse y actúe de forma prudente. En el amor, seguramente podrían surgir algunos altibajos en su vínculo amoroso, pero no tan graves para pensar en una ruptura. En la riqueza, esas oportunidades que estaban en juego comienzan a concretarse en el ámbito laboral. En el bienestar, recibirá visitas de amigos, así que procure agasajarlos como se lo merecen. Para el signo de Cáncer, aprenda que su sinceridad será la única opción para mejorar la comunicación entre sus amistades. En el amor, prepárese ya que se acerca un casamiento o un nacimiento dentro de sus allegados. En la riqueza, no intente autolimitarse por temor, de esa forma no podrá consolidar y generar nuevos ingresos. En el bienestar, jornada donde tendrá que sostener la calma, no se deje llevar por las provocaciones de terceros. Para el signo de Leo, si siente ganas de dedicar gran parte del tiempo a desarrollar su talento solidario, no lo dude y realice actividades culturales. En el amor, su pasión estará a flor de piel, le garantizará momentos inolvidables junto con esa persona. En la riqueza, evite hacer eco de los comentarios malintencionados que circulan en el ámbito profesional. En el bienestar, una noticia un tanto triste lo conmoverá. Dese el gusto de llorar si así lo siente. Para el signo de Virgo, deberá poner atención ya que podrían presentarse algunas dificultades. Responsabilícese de ciertas situaciones en las que nunca se fija. En el amor, proporciónese un tiempo para restaurar su corazón herido. Pronto se acerca un nuevo amor. En la riqueza, forme su capacidad para hacerse cargo de un proyecto que le ofrecieron. En el bienestar, aunque ame la vida social, cada tanto tiempo un poco de soledad y meditación le vendría muy bien. Para el signo de Libra, durante esta jornada la influencia astral le permitirá desplegar su sensibilidad y talento para escuchar a quienes necesitan de usted. En el amor, acérquese a esa persona, muéstrele señales claras de lo que verdaderamente siente por ella. En la riqueza, dele una segunda oportunidad a su alma gemela y después no se arrepentirá. En el bienestar, intente consumir muchas frutas y verduras para poder tener todas las vitaminas necesarias. Para el signo de Escorpión, será conveniente que comience a compartir sus problemas con un buen amigo. El diálogo franco lo tranquilizará. En el amor, procure ser cariñoso con sus seres queridos. Ellos se lo agradecerán retribuyéndole amor. En la riqueza, deberá adaptarse a situaciones extremas, no dramatice y elabore una buena estrategia. En el bienestar, tome las precauciones necesarias, ya que su mente empieza a sentir ese agotamiento nervioso. Para el signo de Sagitario, deberá ser sincero con usted mismo. Si no cree realmente en sus pensamientos, no espere que los demás lo hagan. En el amor, devolver a tiempo el cariño a su pareja, de lo contrario, podría perderla. En la riqueza, la luna en oposición podría afectarlo en el área del dinero, hipotecas o herencias, así que tranquilícese. En el bienestar, debería rodearse de gente generosa y comprensiva, evite la gente ambiciosa en su vida.

9 de la mañana con 18 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, ya te tengo una noticia de tecnología y es acerca de Google, que trabaja en su propia tecnología que se llama blockchain, y ese es un reporte pues que dieron a conocer. Google estaría desarrollando una tecnología similar al blockchain. Google también quiere tener su propia tecnología al estilo blockchain para dar más seguridad a las transacciones y a los procesos que se realizan cada día con los datos de millones de usuarios. Según pudo conocer Bloomberg, Google estaría trabajando con empresas relacionadas con el blockchain para darle soporte a su negocio en la nube y competir con esa tecnología emergente en el futuro. La empresa perteneciente a Alphabet está desarrollando su propia tecnología para la distribución digital de las transacciones, lo que permitirá que estas puedan ser verificadas y seguras como el blockchain. Google no solo aplicaría esa tecnología a sus propios servicios en la nube, sino que además le daría como un servicio que podría ser implementado en las empresas. Un portavoz de Google dijo a la fuente que estaban explorando el uso potencial del blockchain, aunque aseguró que era muy pronto para especular sobre los planes que tiene la empresa sobre este tema. Una tecnología como el blockchain representaría un reto y una oportunidad para Google, que tendría que iniciar una redistribución de sus redes para poder crear el ecosistema necesario para eliminar los riesgos que existen cuando la información está centralizada en un solo lugar. Blockchain, o cadena de bloques, es una red de computadoras que se gestiona de forma autónoma, y de esta manera los usuarios pueden colaborar sin temer a que nadie interfiera en las operaciones, debido a que la información está descentralizada y no en un solo lugar. El Bitcoin y otras criptomonedas funcionan mediante el blockchain gracias a la fiabilidad del sistema. Y bueno, pues es lo que está haciendo Google. Todo, yo creo que todos los que se pues dedican de lleno a la tecnología, o sea, que trabajan con la tecnología, pues obviamente les hace mucho sentido, ¿no? Todos los cambios que se tienen que hacer hoy en día para poder mantener una empresa, ¿no? En el futuro, ya saben que siempre piensan en el futuro, pues todas las grandes compañías, aunque pues el futuro no existe, ¿verdad? Ahí viene Janet, ¿no? A cortar ese hilito del futuro. Pero bueno, ellos dicen o es renovarse o morir, ¿no? Por ahí dice ese bien dicho, y entonces se están preparando para trabajar en su propia tecnología. Y bueno, también les tengo otra información para todos los que utilizamos el WhatsApp. Bueno, pues hay una manera de cómo eliminar los mensajes de WhatsApp enviados. ¿Cómo la ven? Bueno, pues a todos nos pasa, seguramente más de una vez te has equivocado al enviar un mensaje de WhatsApp, o tal vez se lo ibas a mandar a tu hermana, se lo enviaste a una amiga o viceversa, ¿verdad? Pues no te preocupes, hay algunos pasos para que tú puedas eliminar los mensajes de WhatsApp que anuncia debiste enviar, que nunca debiste enviar. Número uno, abre tu WhatsApp, dirígete a la conversación en la que quieres borrar el mensaje y después selecciona y mantén presionado el mensaje con tu dedo, ¿no? Si quieres borrar varios mensajes, tienes que seleccionar varios, así como cuando vas a copiar un mensaje. Una vez de que seleccionas el mensaje, si tienes un iPhone, te va a aparecer dos opciones de que dice info o eliminar todos. Entonces, lo que vas a hacer, si elegiste varios mensajes, pues le das eliminar a los mensajes que vas a borrar, o sea, en este caso sería eliminar todos. Una vez eliminado, recibirás una notificación informándote que has borrado el mensaje exitosamente. Y recuerda, bueno, pues aquí nos estamos yendo a la música, ¿no? También tienes que que le estaba diciendo que tienen que recordar que el hecho de que tú hayas eliminado el mensaje, eso no garantiza que el destinatario no lo haya leído. para evitar esto, pues también tienes que haberte asegurado de haberlo borrado con anticipación. A veces cuando uno envía el mensaje, ya sabemos cuándo ya les llegó y cuándo lo leyeron, ¿verdad? Si aparece como que ya les llegó, pero lo que no lo han leído, si no les aparecen las palomitas azules, pues es el momento de eliminarlo. Y pues también en una de las revistas de Sexy Love Radio Magazine, de las que están publicadas en la página de la radio, www.sexyloveradio, también hay unos truquitos ahí en tecnología y te dice exactamente cómo borrar los mensajes que aún no han sido leídos con el WhatsApp. Entonces hay varios trucos que pues estaría bien que los pusieran en práctica, ¿verdad? Para que no se les olvide, por si cometen algún error, pues ya sepan cómo solucionarlo. Y bueno, con eso nos vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos ya con el tema, así que tengan listo su papel y lápiz, sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Amor a medias.

9:33, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, ya se llegó el momento de hablar del tema del día. Y vamos ahora a irnos al capítulo 13, en un apartado que nos habla sobre la inocencia e invulnerabilidad. Vamos a tomar algunos de los párrafos o algunos de los enunciados que nos dice en esta parte. Y bueno, como les decía, nos regresamos al capítulo 13 y en el primer apartado que habla sobre la inocencia e invulnerabilidad. Bueno, lo primero que nos dice en esta parte, a ver si ustedes lo recuerdan, nos dijo lo siguiente. Dije anteriormente que el Espíritu Santo... que el Espíritu Santo comparte el objetivo de todos los buenos maestros, cuya meta final es hacerse innecesarios al enseñarle a sus alumnos todo lo que ellos saben. Eso es lo único que el Espíritu Santo desea, pues dado que comparte el amor del Padre por su Hijo, intenta eliminar de la mente de éste toda traza de culpabilidad para que así pueda recordar a su Padre en paz. La paz y la culpabilidad son conceptos antitéticos y al Padre solo se le puede recordar estando en paz. El amor y la culpabilidad no pueden coexistir y aceptar uno supone negar el otro. La culpabilidad te impide ver a Cristo, pues es la negación de la irreprochabilidad del Hijo de Dios. Y bueno, yo creo que en esta parte que les acabo de leer está muy claro lo que nos trata de decir. No pueden coexistir la paz y la culpabilidad. No podemos decir que estamos en paz si sentimos culpa alguna o si estamos culpando a alguien. Porque en definitivo, o sea, no se puede tener los dos. O tienes paz o tienes culpa, pero no los dos. Entonces, si tú dices, no, si yo tengo paz, tengo un poquito de culpa, entonces pesa más la culpabilidad. Porque cuando realmente está la paz, pues no hay nada de culpabilidad, ¿verdad? En el extraño mundo que has fabricado, el Hijo de Dios ha pecado. ¿Cómo entonces ibas a poder verlo? Al hacerlo invisible, surgió el mundo del castigo, procedente de la tenebrosa nube de la culpabilidad que aceptaste y que en tanta estima tienes. Pues la irreprochabilidad de Cristo es la prueba de que el ego jamás existió, ni jamás podrá existir. Sin culpabilidad, el ego no tiene vida, y el Hijo de Dios está libre de toda culpa. Y bueno, yo creo que también en esta frase vamos a regresarnos, que cuando uno no siente culpa y no culpa a los demás, el ego no nos va a estar molestando. ¿Por qué? Porque vas a ser libre de toda esa culpa. Yo creo que el día de hoy hay que reforzar, ¿no? Hay que reforzar esta parte de recordarnos que mientras haya culpabilidad habrá ego, y sin culpabilidad pues el ego no tiene vida. Al examinarte a ti mismo y juzgar honestamente tus acciones, puedes que sientas la tentación de preguntarte cómo es posible que puedas estar libre de culpa. Mas ten en cuenta lo siguiente: no es en el tiempo donde no eres culpable, sino en la eternidad. Qué bonita esta frase, ¿no? Porque yo creo que todos los que estamos leyendo este libro y que tratamos de aprender y que tratamos de despertar, pues se nos pueden venir esta pregunta, o otra gente nos puede preguntar cuando nosotros digamos, pues no sientas culpa o no culpes, y te pueden cuestionar, ¿no? Te pueden poner muchos ejemplos. Entonces, si esa persona hizo esto tan malo, no es culpable, o sea, pueden venir todo este tipo de preguntas que uno no podría contestar, ¿no? Pero aquí, pues nos lo dice muy claro, que tenemos que tener en cuenta que no es en el tiempo donde no eres culpable, o sea, ahorita en estos momentos, sino en la eternidad. En la eternidad es donde está nuestro espíritu, y en la eternidad es donde vamos a seguir estando cuando dejemos también nuestro cuerpo físico. Entonces, has pecado en el pasado, pero el pasado no existe. Lo que es siempre no tiene dirección. El tiempo parece ir en una dirección, pero cuando llegas a su final, se enrollará hacia el pasado como una gran alfombra extendida detrás de ti y desaparecerá. Mientras sigas creyendo que el Hijo de Dios es culpable, seguirás caminando a lo largo de esa alfombra, creyendo que conduce a la muerte. Y la jornada parecerá larga, cruel y absurda, pues en efecto lo es. El viaje en que el Hijo de Dios se ha embarcado es en verdad inútil, pero el viaje en el que su Padre le embarca es un viaje de liberación y de dicha. Y en ese viaje en que nosotros nos queremos embarcar, pues tenemos que estar despiertos para no volver al ego y no volver a sentir o a ser culpables a los demás, no volver con la culpabilidad. El Padre no es cruel y su Hijo no puede herirse a sí mismo. La venganza que teme y que ve nunca recaerá sobre él, pues aunque cree en ella, el Espíritu Santo sabe que no es verdad. El Espíritu Santo se encuentra al final del tiempo, que es donde tú debes estar, puesto que Él está contigo. Yo creo también que en esta frase no hay que olvidarla, porque el Espíritu Santo se encuentra en el final del tiempo, o sea que no toma en cuenta, ¿no?, todo lo que es aquí temporal. O sea, el pasado, el presente, el futuro, todo lo que estamos viviendo, o sea, no es tiempo, no hay tiempo para el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque siempre está con nosotros, y más allá del tiempo, pues siempre va a existir el Espíritu. Él ya ha deshecho todo lo que es indigno del Hijo de Dios, pues esa fue la misión que Dios le dio, y lo que Dios da siempre ha sido. Me verás a medida que aprendas que el Hijo de Dios es inocente. Él siempre anduvo en busca de su inocencia y la ha encontrado, pues cada cual está tratando de escapar de la prisión que ha construido, y no se le niega la manera de encontrar la liberación. Puesto que reside en él, la ha encontrado. Cuando ha de encontrarla, es solo cuestión de tiempo. Y el tiempo no es sino una ilusión, pues el Hijo de Dios es inocente ahora. Y bueno, pues también nos dice que el Hijo de Dios será siempre tal como fue creado. Tú eres el Hijo de Dios y tú eres perfecto como eres en estos momentos. Niega tu mundo y no juzgues al Hijo de Dios, pues su eterna inocencia se encuentra en la mente de su Padre y lo protege para siempre. Y esto va para todo, o sea, no pienses que nada más tú eres el Hijo de Dios y los demás están perdidos, son los a corderitos, ¿no? Que se salieron del corral. No, todos somos hijos de Dios y todos tenemos ese gran espíritu que está con nuestro Dios Padre. Y pues no hay que olvidarlo, no hay que decirnos, bueno, yo soy especial porque yo soy hijo de Dios, porque ya estoy despertando, porque no, entonces estamos regresando, nos vamos detrás de esa alfombra otra vez, vamos soltando esa alfombra y nos quedamos en el mismo lugar. Cuando hayas aceptado la expiación, te darás cuenta de que no hay culpabilidad alguna en el Hijo de Dios. Y solo cuando veas su inocencia podrás entender su unicidad. Pues la idea de la culpabilidad da lugar a la creencia de que algunas personas pueden condenar a otras, como resultado de lo cual se proyecta separación en vez de unidad. Cada vez que nosotros seguimos culpando, que seguimos señalando, que seguimos poniendo juicios, pues se pierde esa unicidad o esa unidad que nosotros queremos alcanzar. Solo te puedes condenar a ti mismo, y hacer eso te impide reconocer que eres hijo, el hijo de Dios. Has negado la condición de su existencia, que es su perfecta irreprochabilidad. El hijo de Dios fue creado del amor y mora en el amor. Y bueno, con esto voy a finalizar el tema. Pues hay que recordar, pues ya saben, cada apartado, cada párrafo, cada frase que nos tiene el libro, pues tiene algo muy profundo, ¿no? Entonces, yo lo único que les estoy diciendo, pues es mi propia interpretación, pero pues tampoco me hagan caso. Si ustedes, al volver a escuchar estas frases o estos párrafos, ustedes encuentran pues algo más profundo, pues tómenlo y compártanlo también, ¿no? Compártanlo con los demás. Más que nada, pues hay que recordar la inocencia que tenemos todos y que no vamos a vivir en paz y culpabilidad al mismo tiempo, porque no se puede. Entonces hay que dejar la culpabilidad a un lado. Hay que recordar que a medida que aprendamos a ver el Hijo de Dios en toda la gente que nos rodea, pues vamos a estar más cerca de la verdad, vamos a estar en esa unicidad y vamos a comprender lo que realmente es la expiación, que es la conexión directa con Dios. Y también, pues nuevamente, ¿no?, que el ego siempre nos va a enseñar a que te ataques a ti mismo porque tú eres culpable, o que ataques a los demás porque ellos son culpables, y lo cual no puede sino aumentar la culpabilidad. La culpabilidad, recuerden que es el resultado de un ataque, de acuerdo con las enseñanzas del ego. Eso es lo que nos dice, ¿no? Por lo tanto, es imposible que uno se pueda escapar de la culpabilidad mientras sigamos escuchando al ego. El ataque le confiere realidad, y si la culpabilidad es real, no hay manera de superarla. El Espíritu Santo sencillamente la va a desvanecer mediante el sereno reconocimiento de que nunca ha existido la culpabilidad. Únicamente ha sido nuestra interpretación o nuestro saber acerca de la culpabilidad. Al contemplar la inocencia del Hijo de Dios, vas a saber que eso es la verdad. Y al ser la verdad con respecto a ti, no puedes atacarte a ti mismo, pues sin culpabilidad el ataque es imposible. Tú estás, por lo tanto, a salvo, ya que el Hijo de Dios es inocente, y al ser completamente puro, eres invulnerable. Y bueno, con esto vamos a finalizar el tema, ahora sí. Y nos vamos a pasar directamente a la lección que nos toca el día de hoy. Hoy nos toca la lección 255. Y la idea principal, la que tenemos que poner en práctica durante el día, es la siguiente: elijo pasar este día en perfecta paz. Es curioso, ¿no? Porque el libro, al inicio del libro, antes de empezar los apartados y los capítulos, nos dice que independientemente cómo lo leas tú, que te saltes a la tercera parte, el manual del maestro, a los ejercicios, o que empieces con las lecciones, o que tomes cualquier lección, siempre te va a estar contestando, siempre te va a estar

tu resistencia. Tengo que decir, es algo que me pasa y sé que si mi cuerpo calla, mi corazón estalla. Venus versus Marte. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 57 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, ya te tengo lista la receta de salud. El día de hoy te traje un juguito para combatir las aftas bucales. A veces cuando salen las aftas, pues son como unas llaguitas, son como unas ampollitas que te salen en la boca. Y cuando te salen, pues duele, ¿verdad? Duele. Y bueno, con este juguito te va a ayudar a que se te vayan quitando, pues, más, no se dice más fácil, ¿verdad? Pero bueno, que se te quiten fácilmente y te va a ayudar a combatirla y a prevenirla. Si ya estás sintiendo algo medio raro en tu boca, pues es el momento ideal para tomar este jugo. Las aftas bucales se caracterizan por tener el centro blanco y los bordes están enrojecidos y pueden aparecer solas o pueden aparecer en grupos. Son como, no van a confundirlo con el fuego labial, son diferentes. Es parecido al fuego labial, pero este son ampollitas y en el centro está blanco. Su tamaño puede variar, pueden ser muy pequeñas como la cabeza de un alfiler o pueden ser más grandes como una moneda. Entonces, su aparición está relacionada con un mal funcionamiento temporal del sistema inmunitario debido a un estado prolongado de tensión psicológica. Puede ser por algunas enfermedades con fiebre, pueden ser por los ciclos menstruales, pueden ser por deficiencias nutricionales o sensibilidad a ciertos alimentos. Por todo esto puede ser, no se vayan a asustar si les salen, es muy común que les salgan a los niños, a las niñas, pues también cuando tienes fiebre también pueden salir. También pueden estar relacionadas con una alimentación rica en azúcares, cuando comes demasiado azúcar, cuando también tienes una mala higiene bucal, también puede pues permitir, ¿no?, que se haga un crecimiento de gérmenes en la boca. Y pues los remedios caseros podrían aliviar el dolor, podrían acelerar, esa era la palabra que quería decirles ahorita, acelerar la curación y reducir la posibilidad de que vuelva a aparecer, ¿no?, que es la reincidencia, ya que no te sigan saliendo. Y bueno, hay algunos alimentos, siempre me gusta decirles los alimentos por si no tienen los ingredientes de los jugos que yo les doy, para que ustedes puedan hacer sus propios jugos, ¿no? Los que les va a ayudar a prevenir y a curar las aftas bucales son el perejil, las hojas de remolacha, el brócoli, la espinaca. ¿Por qué? Porque tienen grandes cantidades de hierro, porque es el mineral que necesita el cuerpo, y que si no tienes este mineral, el hierro, puede causarte pues una deficiencia y causar por ende las aftas. También las espinacas, las hojas de remolacha, el col, que es el repollo, también contienen ácido fólico, y también si tú tienes una deficiencia de ácido fólico también pueden producir aftas. La zanahoria, el perejil, las espinacas, también tienen betacaroteno, también te ayuda a acelerar la curación de las membranas mucosas, y el yogur natural, que resulta beneficioso para prevenir y curar las aftas. Así que ya sabes, tú puedes prepararte tus propios jugos o en tu alimento incluir los ingredientes que yo te dije. Y bueno, ¿qué es lo que vas a necesitar para combatir las aftas bucales? Necesitas un pedazo pequeño de jengibre, la raíz de jengibre. Necesitas 4 zanahorias sin hojas y necesitas media manzana sin semillas. Hay que lavar muy bien los ingredientes y pues hay que colocar todos estos ingredientes en la licuadora. Yo te recomiendo que las zanahorias las rayes con un raspador de queso y la manzana la cortes en trozos pequeños, lo agregues todo en la licuadora y lo licúes hasta obtener una mezcla homogénea. Le puedes agregar un vasito con agua o la mitad de un vaso con agua, o si no, pues se va a hacer como puré y también lo puedes tomar así. Eso te va a ayudar a que pues acelere la curación, como ya te había dicho. Se recomienda que lo tomes diario si ya tienes las aftas bucales, y si te salen constantemente, pues con más razón tómalo a diario. Y vas a ver que le vas a decir adiós a estas ampollitas o a este malestar que realmente pues molesta, ¿verdad? Y bueno, ahora nos vamos a pasar directamente a la reflexión del día de hoy, que se titula La cárcel del odio. La cárcel del odio. Dos hombres habían compartido injusta prisión durante largo tiempo, en donde recibieron todo tipo de maltratos y humillaciones. Una vez libres, volvieron a verse años después. Uno de ellos preguntó al otro: ¿alguna vez te acuerdas de los carceleros?